sin libertad, la rabia va a estallar. ¡Ay, mala hostia! ¡No, no, no! Oh, ¡ay, mala hostia! Sigo sin comprender todas nuestras leyes. Sigo sin comprender todas nuestras normas. Y sigo encerrado en esta sociedad. ¡Movida sociedad! ¡Movida! ¡Movida! Libertad, la rabia va a estallar. ¡Ay, mala hostia! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah!